Estudiá inglés en el CUI con la mejor calidad académica. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales. Inscribite hasta el 20 de marzo en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA.